Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de la área metropolitana de Barcelona, la web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 5 de septiembre del año 2016. No Solo Jazz en Valparaíso, Chile, la radio neta, emitiendo de momento solo por internet, la web www.laradioneta.cl, en el puerto los martes a las 22 horas. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, parte de Barcelona, en Torelló, en el 103.5, Radio Arc. Radio Arc. Y nuevos horarios que van a comenzar a partir de, creo que el 10 de septiembre, que ya se los comunicaré el próximo lunes, ¿ok? Radio Arc, de todas maneras, es Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Manresa, 106.4, Radio Bala. Martes, 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena, en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. No Solo Jazz. Les recuerdo el mail del programa. nosolojazz@gmail.com. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Será un monográfico dedicado al señor George Ivan Morrison, más conocido como Van Morrison. Nació el 31 de agosto de 1945 en Belfast, Irlanda del Norte. Es decir, hace muy poquitos días, 5 concretamente, celebraba su cumpleaños el señor Van Morrison. Cuando yo comienzo a emitir por un programa, por Contrabanda FM, un programa matinal, Pondía Noctambules, esto fue exactamente la mañana, y les digo la hora, porque el programa era de 10 a 12, las 10 de la mañana del 4 de noviembre de 1997, es decir, hace, ¿cuántos? 19 años. Ahí comenzó mi andadura en Contrabanda FM. Y ese programa lo comencé con un título del señor Van Morrison. Me imagino que ya quienes siguen estas emisiones ya desde aquel Bon Día Noctambules y después Buena Tarda Noctambules y después ahora No Solo Jazz, sabrán que soy un fan total y absoluto del señor Van Morrison. Y lo comencé con un tema que podríamos decir que fue como una especie de premonición. El tema en cuestión, I will be there. Yo estaré allí. Y efectivamente, así ha sido. Aquí estoy, aún, en Contrabanda FM. Val Morrison, I will be there. Whenever the sunshine comes through, whenever my thoughts turn to you, whatever you want me to do, I will be there. Whether I've crawled up the hill, now I've been through the mill, just as long as I fit the bill, I will be there. And if the sun is leaving, afternoon and summertime, while you're drinking champagne and wine, anytime, I don't mind. Even if I've got the blues, after I've paid all my dues, you'll decide to go for a cruise. In my suitcase, in my toothbrush, in my overcoat, in my underwear, I will be there. I will be there. I will be there, el señor Van Morrison, de un magnífico álbum que se grabó en el Ronnie Scott, un famosísimo club de jazz en Londres. Esto se grabó el 3 de mayo de 1995. Y el título del álbum, How Long Has This Been Going On? Van Morrison with George Fame and Friends. ¿Qué les voy a contar de Van Morrison que ya no se haya dicho, no se haya contado? Cosas que ustedes hayan escuchado de él. Creo que lo mejor es que sea su música quien les hable, ¿no? Un músico que se caracteriza por una fusión de numerosos géneros musicales, rhythm and blues, jazz, blues, música tradicional escocesa, rock and roll, pues todos estos estilos se pueden encontrar en la música de Van Morrison. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, How Long Has This Been Going On, con George Fame and Friends. George Fame, un hombre que viene, digamos, actuando, trabajando, tocando el órgano, el piano al lado de Van Morrison desde hace décadas. Yo creo que musicalmente deben ser los, no sé, posiblemente es la amistad más duradera de Van Morrison con sus colegas músicos. Conciertos, discos, en fin. En este álbum está George Fame, por supuesto, como cantante, haciendo coros, tocando el órgano. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema de King Pressure y Lester Young. La letra es de George Fame. Es un clásico. Ahora en la voz de Van Morrison. The New Symphony no solo jazz. Man, this whole house is moving. Symphony said it's grooving. Symphony said it's swinging. That radio is ringing. Symphony said it's swinging. Symphony said. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Symphony said it's jumping. Man, this old house is bumping. Symphony said it's jumping. Symphony said. Watch you missing. You find it close to 80 on the dot. Some say he's the greatest. One thing is for sure, when you were the latest, you're gonna be hopping and bopping around the kitchen. All your friends will be knocking on your door. When Sydney plays the swinging blues, the cats and sheep take up the shoes, and you feel the temperature rising. Yeah, man, the radio is hot. You never want to stop. Spinning like a little red top all over town, down. Sisters and brothers, fathers and mothers digging. Watch it's putting down. The New Symphony Set. Val Morrison y George Fame. Bien, la característica del programa de hoy es que no vamos a escuchar, bueno, sí, algún tema clásico de Van Morrison, obviamente vamos a escuchar, pero los vamos a escuchar a dúo, duets con diferentes artistas. Ya aquí hemos comenzado con uno, su gran amigo George Fame. Y el siguiente tema es un tema de Harry Edison y John Hendricks, que se junta después con otro tema que es de Frank Foster. Centerpiece es el título, el tema principal, y después el segundo es Blues Backstage. En el tema que acabamos de escuchar, ese The New Symphony Set, teníamos a Guy Barker, a la trompeta y al saxofón, un viejo conocido de los escenarios, el señor Pee Wee Ellis, uno de los miembros importantísimos de los J.B. Horns, trabajaba con James Brown al lado de un saxo alto muy, muy, muy conocido. A ver si lo saben, se acordarán, echen a andar la memoria. Bien, siguiente tema, les decía entonces, Centerpiece y Blues Backstage. Y en este tema a Van Morrison le acompañan Annie Ross y el señor Georgie Fame. Siempre de este álbum, How Long Has This Been Going On, Van Morrison with Georgie Fame and Friends. The more I'm with you, pretty baby, the more I feel my love increase. I'm building all my dreams around you. Our happiness will never cease. But nothing's any good without you, 'cause baby, you're my centerpiece. I'll buy a house and garden somewhere along a country road of peace. A little cottage on the outskirts where we can really find release. But nothing's any good without you, baby, you're my centerpiece. Hey, baby, come and go. Can really find release, But nothing's any good without you. Cause baby, you're my centerpiece. Centerpiece, Van Morrison, Annie Ross y Georgie Fame. Bien, dejamos este disco del año 95. En la selección del material de hoy no hay en realidad un orden cronológico ni nada por el estilo, pero en este caso sí, es curioso porque lo siguiente que vamos a escuchar es del año 1997, un par de años después. Van Morrison al lado de B.B. King, o B.B. King con Van Morrison, porque en realidad el álbum de donde se sacó este tema es de un álbum de B.B. King, Deuces Wild, un disco que tiene... Yo tengo solo el single promocional donde está B.B. King y Van Morrison. Pero en este álbum dice 17 grandes éxitos del blues, B.B. King junto a The Rolling Stones, Van Morrison, Eric Clapton, Paul Carrack, Dionne Warwick, Bonnie Raitt y un montón de músicos más. If You Love Me, If You Love Me, si me amas, de ser el título de esta pieza. Aparte de Van Morrison, B.B. King, las guitarras, tenemos también los músicos más, digamos, más significativos, a los teclados y al órgano Hammond, Paul Carrack. Y al piano, un músico muy conocido en Inglaterra, tiene un show musical fantástico, Jules Holland. Bien, vamos ahí, al tema. If You Love Me, Van Morrison, B.B. King. El señor Van Morrison, la guitarra de Mr. B.B. King. No solo jazz. Celebrando con algunos días de retraso el cumpleaños del señor Van Morrison. Van the Man nació el 31 de agosto de 1945, Belfast, Irlanda del Norte. Y si en este tema teníamos a el señor B.B. King acompañando a Van Morrison a la guitarra, ahora lo tenemos con otro bluesman, pero ahora sí que están ellos los dos cantando mano a mano. El señor Johnny Lee Hooker, John Lee Hooker, de un álbum del año 1993, Too Long in Exile. El tema, Wasted Years. No solo jazz. Wasted years, been brainwashed by life. Oh yes, I have. Oh, wasted years. I'm talking about wasted years. Well, I'm not seeing eye to eye. I just can't see the things I should see. Wasted years, baby. Oh. I was taking the wrong advice. I know you was, I know you was, and I was too. Yeah. All alone I'm traveling, traveling through these wasted years. Well, so long, yeah, so long, so long, so long I was. Oh, I must have gained some wisdom down through the years I did. Somewhere along the way. Oh yes I did, oh yes I did. That's why there can't be no more. No more. No more wasted years today. I got wise yeah. Of myself. Well, baby, the great sadness. Oh, you got to let it all go. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, then. Live in the present. Live in the future, Johnny. Ain't that so? Oh, it is sad feeling. Oh, yeah. But you got to find something to carry you through. Yeah. through, yeah, yeah. Carry you through. Yeah. I learned my lesson, I ain't gonna do it no more. Yeah. Now then. Now Johnny. I learned my lesson. I should have. Yeah. Long time ago. That's right. All these ways to years, ways to years. I finally woke up and got wise. I ain't gonna be no fool no more. Yeah. Now then, now then. Ain't gonna be nobody's. Mm-hmm. But it's fool no more. I sing the song, man. Yeah. Sing it for me. Well, I'm all alone, I've been traveling. Yeah. Traveling all alone through these wasted years. Oh, baby. Oh yeah. Dark, dark wasted years. So dark here. So dark, dark, dark, dark wasted years. I must have gained something. Yeah. Oh, I'm traveling along the lonely way. Yeah. I'm gonna make them show, baby. Make them show. No Van Morrison y el señor John Lee Hooker. Y este Wasted Years del álbum Too Long in Exile. December 18, 1993, San Francisco. Concierto grabado en directo, obviamente, no podía ser de otra manera un concierto. Álbum doble, dos CDs. A Night in San Francisco. Ballads, blues, soul, funk y jazz. Todo eso en 14 y 8, 22 canciones. En la mitad del primer concierto, porque fueron dos o fueron uno. No, la siguiente fecha es la época del masterizaje. A lo largo del concierto presentan a Shanna Morrison, hija de Van Morrison, y nos va a cantar este tema Beautiful Vision. No solo jazz. Please welcome Shanna Morrison. Thank you. darkest night. Beautiful Vision, Shanna Morrison, hija de Van y de su primera mujer, Janet Planet, con quien Van aparece en el disco Tupelo Honey. Beautiful Vision. Y de esta hermosa visión nos vamos a pasar a un vibrante rock and roll. Nada menos que con Linda Gay Lewis, hija de Jerry Lee Lewis. Ella también es pianista y cantante como su padre. Este es un disco del año 2000, You Win Again, título del álbum. Van Morrison, Linda Gay Lewis, You Win Again. De este álbum vamos a escuchar un tema de un clásico, un conocidísimo compositor y cantante, el señor Otis Blackwell. Let's Talk About Us. Van Morrison, Linda Gale Lewis. We talked about the birds that fly up in the trees. We talked about the moon and the stars we couldn't see. But you keep on pretending you don't know what's wrong with me. Come on, let's talk about it. We talked about the good times that made us laugh inside. We talked about the bad times that brought tears to our eyes. Now it's about time for you to realize. Come on, let's talk about us. Oh, dear, I swear I love you till the very end. But I don't plan on sticking around if it's just to be your friend. We've talked and talked and talked and talked, but there's been nothing said. To my head. Sometimes I think, little girl, that your heart is filled with lead. Come on, let's talk about us. Said. The thing that you've been talking about just don't stick to let's talk about us. Come on, let's talk about us. Well, well, well, well, well. Come on, let's talk about us. Les Tocapadres, Val Morrison, Linda Gale, Lewis. Bien, cuando uno se equivoca, hay que reconocerlo y hay que rectificar. Les dije que Linda Gale Lewis era hija de Jerry Lee Lewis. Pues no, no, son familia. Es la hermana menor de Jerry Lee Lewis. Así que disculpen, pero rectificado el error. Escuchemos ahora una pieza un poco más tranquilita, que es la que le da título a este álbum. Es un original de Hank Williams. You Win Again. You Win Again. Val Morrison, Linda Gale, Lewis. Gun uses out all over town. Well, you've been seen running round. I know that I should leave, but then original de Hank Williams. Y otro tema, ya movidito otra vez, también de Hank, un clásico, Jambalaya, Van Morrison, Linda Gale, Lewis. No solo jazz. Goodbye, bye, Joe. Joe, me gotta go down the bayou. Me gotta go, pull the hero down the bayou. My hero, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Hey, jambalaya and a crawfish pie and a share a meal. Let's get tired, feel for tire and be gay. Son of a girl, we're gonna have it fun, only for you. She need a son of a gun. We're gonna have a big fun on the bayou. Yeah, jambalaya and a crawfish pie and a fillet gumbo. Oh, tonight I'm gonna see my share of meal. Pick guitar, feel for a jar and be you. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Jambalaya, un clásico, es un tema que viene de todas maneras de un poco de la música country, que es donde vienen también grandes temas de rock and roll. Y este es una buena prueba. El álbum You Win Again, Van Morrison, Linda Gay Lewis. Vamos a dejar los duetos de momento. Un tema. Para descargar un poco esta tensión que nos dejó en el aire este muy buen rock and roll. Y este es Van Morrison, de un álbum que él lo tituló simplemente Keep It Simple. Y vamos a escuchar precisamente esa canción. Y después de eso nos vamos a relajar un pelito. No mucho, ¿eh? No mucho. Van Morrison, Keep It Simple. Something more simple than we have, they mock me, cause I told it like it was. Wrote about disappointment and grief, wrote about what we really didn't need in our lives, make us feel alive and whole. Illusions and pipe dreams on the one hand, and straight reality is always cold. Saying something hard is off the wall, and it might seem too bold. Mock me when it got out of hand, nobody tried to understand. Now we've got to keep it simple, and that's that. Thank you. something hard is off the wall. And it just might be too cold. Oh, I'm down here on the running board. Well, I've been there a time before, but got to keep it simple to save ourselves. Mark me when I try to get back. Say the train was completely off the track, and we got to get back. Something simple to save ourselves. Oh, well, we got to get back. Not that simple, just to save yourself. Well, I got to get back to something simple, just to save yourself. Well, you got to keep it simple. Keep it simple, just to, and that's that. Oh, you got to keep it simple nowadays, and that's just that. Whoa, whoa, you got to keep it simple nowadays, and that's just the way it is. And you got to keep it simple these days, cause that's the way it is. Well, you gotta keep it simple, and that's that. Van Morrison, del álbum del mismo título, Keep It Simple. Estamos a punto, una canción posiblemente, de pasar el ecuador del programa. No solo jazz. Lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. La web www.contrabanda.org. No solo jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a las 22 horas, solo emitiendo por internet, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Manresa 107.1, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torrellón, 103.5. Consulten la página web, porque a partir, si no me equivoco, de este fin de semana, el 10 de septiembre, comienzan con la nueva programación. www.arrc.cat. Manresa 106.4, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid 100.0, domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No solo jazz. Mail de programa. Fácil. No solo jazz. @gmail.com. Y en el programa de hoy, que es el primero de los programas de septiembre, hoy 5 de septiembre de este año 2016. Comenzando el mes de septiembre con un monográfico dedicado a Van de Man, Van Morrison, quien celebró su cumpleaños el pasado 31 de agosto. Y un programa que estamos, digamos, dedicándolo a la música de Van Morrison, pero con una particularidad, en su mayoría, excepto el tema que acabamos de escuchar hace nada, Keep It Simple, y el primero con el cual comenzamos, I Will Be There, que son, digamos, él como solista. Los demás temas son dúos, duetos. Tell Me Something es un disco de Van Morrison que lo dedica a canciones de un gran pianista, cantante y compositor, el señor Moose Allison. Y en este disco Van Morrison cuenta fundamentalmente, aparte de una sección rítmica, con tres músicos. Uno que trabaja habitualmente con él, organista, cantante y compositor George Fame. Mose Allison, pianista, cantante, compositor. Y otro pianista, cantante, compositor, que es el señor Ben Sidran. Tell Me Something. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tema titulado Benediction. Y a las voces están justamente Van, Ben y Georgie Fame. Y al piano el señor Ben Sidran. Al órgano Hammond, Georgie Fame. Al contrabajo, Alex Danworth. Y a la batería, Ralph Salmins. Benediction. No solo jazz. My message this evening is simple indeed. Wherever you wander, whatever your creed, there's just one thing, baby, comes from above. When push comes to the shore, thank God for self-love. You've got to thank Him, thank Him, God for self-love. Thank Him, thank Him, God for self-love. Whenever push turns into shove, thank God for self-love. Tell Me Something. Las canciones de Mose Allison, todos los temas, los 13 temas que hay en este disco, son composiciones originales de Mose Allison. Y escucharemos la última pieza de este disco. A la voz, o a las voces, Van Morrison y Mose Allison. Mose Allison también al piano y la sección rítmica la misma de antes, Alan Danworth al contrabajo y Ralph Salmins a la batería. Perfect moment. Sunset glow from a hill, let it flow, take your fill. one touch perfect moment. Mona Lisa smile. One touch perfect moment makes it all worthwhile. Autumn night, crystal clear, mystic light seems so near. One such perfect moment, there's nothing you can say. One such perfect moment gets you through the day. Mountain sheen, ocean shine, Miocene Valentine. One such perfect moment, never twice the same. Such a perfect moment will keep you in the game. Perfect moment del álbum Tell Me Something, Van Morrison, y las canciones de Mouse Allison. Van Morrison at the movies. Soundtrack Hits. Es un álbum del año 2007, febrero del 2007. El álbum, dice, debutó en el puesto 35 de la lista estadounidense Billboard 200. 29.000 copias vendidas en la primera semana. A fecha de julio del 2007, de febrero a julio, unos pocos meses, Van Morrison at the Movies había vendido 162.000 copias en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el álbum debutó en el puesto 17 de la lista UK Albums Chart, en la lista de los álbumes. Todas las canciones de este recopilatorio, son 19 temas, habían sido previamente publicadas por Morrison, y la mayoría fueron usadas como bandas sonoras de distintos largometrajes. Hay canciones de Them, otras canciones son... incluso hay una versión inédita del Brown Eyed Girl. Y, en fin, nos vamos a ir a las dos más curiosas de este álbum recopilatorio de las canciones de Van Morrison, que han servido como bandas sonoras de películas. La primera, con los Chieftains. Es un grupo irlandés de música tradicional, con los cuales Van Morrison había grabado un disco en directo. Y vamos a escuchar esta pieza original de Van Morrison, Irish Heartbeat. No solo jazz. You stay a while with your own ones. Don't ever stray so far from your own ones. For the world is so cold, don't care. Your own ones. Van Morrison, Irish Heartbeat, acompañado por los Chieftains. Y ahora sí que viene una pieza muy curiosa. Es una composición de Pink Floyd del álbum The Wall, Comfortably Numb. La pudimos ver y escuchar en aquella secuencia antes del concierto final, si no me equivoco. Aquí les voy a hacer escuchar esta grabación en directo, Van Morrison con Roger Waters, con el grupo The Band y con la orquesta y coros de la televisión alemana. Comfortably Numb. Is there anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone at home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain and get you on your feet again. Relax. Some information, please. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving, but description spoke on the horizon. You are. Yeah. En directo, Van Morrison, Roger Waters, The Band y la orquesta y coros de la televisión alemana. Banda sonora de la película The Departed, Comfortably Numb. El año 2015, Van Morrison saca un álbum que lleva por título simplemente Duets, Duetos. Y con este álbum nos vamos a ir acercando, falta todavía, calma, calma. Aún falta, digamos, ¿cuánto? 30 y algo más de minutos de música todavía. Más de media hora todavía. Pero bueno. Duets. 2015. Primer tema que vamos a escuchar es If I Ever Needed Someone, acompañado por Mavis Staples. Mavis Staples. Van Morrison, de su álbum Duet. I want you to understand. Se habrán dado cuenta que lo que escuchamos no fue If I Ever Needed Someone con la voz de Mavis Staples, pues no. Lo que escuchamos fue Bobby Womack y la pieza Some Peace of Mind. ¿Quieren saber qué ocurrió? Se los cuento. Pongo el CD en el reproductor. El tema de Mavis Staples es el número 2. Pero mientras le presentaba el disco y el tema, pues no lo programé al número 2 y se quedó ahí. Y cuando doy al play, pues salió el número 1, que es Bobby Womack y este Some Peace of Mind. Ahora sí, está el número 2 de este álbum Duets y será Mabel Staples quien acompaña a Van Morrison en este If I Ever Needed Someone. Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, if I ever needed someone, I need you. See me through the daytime, through the long, lonely night. Lead me through the darkness, yeah, on into the light. Stand with me when I'm in trouble, and help me through my strife. When times get so uncertain, I turn to you in my life. Lord, Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, Lord, if I ever needed someone, I need you. Someone to hold on to. Someone to hold on to. Keep me from all fear. Keep me from all fear. Someone to be someone my God. To be my God in life. And hold me ever dear. Keep me from my selfishness. Keep me from all sorrow. Leave your togetherness. I can see a new tomorrow. Lord, if I ever needed someone, I need you. Lord, if I ever needed someone, I need you. Someone to walk with, someone to walk with, someone to hold by the hand, someone. heaven with me. If I ever needed someone, Van Morrison y Mavis Staples. Duets, duets. Álbum del año 2015. El siguiente tema le acompaña Stevie Winwood, compositor, cantante, pianista, guitarrista. Inglés, sus primeros pasos los dio en las bandas de Spencer Davis Group y Traffic, y después con un supergrupo que desafortunadamente no tuvo larga vida, Blind Faith. El señor Stevie Winwood, él acompaña a Van Morrison en esta fantástica canción. A mí, bueno, la versión original de Van Morrison es buenísima. Y ya veremos qué hacen aquí Van Morrison y Stevie Winwood. Y este tema, Fire in the Belly. No solo jazz, no solo jazz. Un segundo que lo vamos a programar bien. A ver, sí, aquí lo tenemos. Es el número 12 de este álbum de duets. Fire in the Belly. Call of the wildest, he's got the best of you. Fire in my heart, fire in my belly too. Got a heart out of mine and a fire inside. And I'm crazy about you. You are the half-fire cloud. Oh, you are the laughing out loud. You are the hidden surprise. Con el reproductor, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Vamos a programar el tema otra vez. No, era el número 12, que es una pena porque es una canción preciosa. Ha sido un bajón de de la electricidad aquí en el estudio de Contrabanda. Bien, Fire in the Belly. Bueno. Esto está muy curioso. Lo que vamos a hacer, vamos a apagar el reproductor. Lo encendemos de nuevo. Y programamos el tema que quería hacerles escuchar. Aquí lo tenemos. Call of the wildest, he's got the best of you. Fire in my heart, fire in my belly too. Got a heart out of my and a fire inside. Girl, I'm crazy about you. You are a high flying cloud. Oh, you are a laughing out loud. You were the hint of surprise. Stars in your eyes. You gonna do? Run on, run on, 'cause I'm crazy about you. 'Cause I'm crazy about you. 'Cause I'm crazy about you. You, you on your high fire cloud. You, you, you and your laughing out loud. You, you, you with the stars in your you eyes. The stars in your eyes. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. You with the stars in your eyes. You with the hell I'm surprised. Fire in the Belly, Van Morrison, Stevie Winwood. Esta accidentada versión que se nos interrumpió por ahí en los pocos minutos de haber comenzado, con una muy breve bajada de tensión, pero suficiente para afectar al reproductor de CD. Pues nada, cosas del directo, ¿verdad? Seguimos con este álbum de duetos y ahora una dama del soul y del funk, Natalie Cole, y el tema These Are the Days. These are the days of the endless summer. These are the days the town is now. There is no past, there's only future. Only here, only now. Oh, your smiling face, your gracious presence, the fires of spring are kindling bright, and the radiant heart and the song of glory crying freedom, freedom in the night. These are the days by the sparkling river. It's time to grace in our treasure find. This is the love of the one magician, turn the water into wine. These are the days of the endless dancing and the long walks on the summer night. These are the days of the true romance. So tight. These are the days by the spark. These are the days. These are the days. Van Morrison con Natalie Cole y este tema These Are The Days. Y estamos en la recta final ahora del programa y Van Morrison, dejamos los duets de momentos. Bueno, los dejamos ya, definitivamente. Y de un álbum de Van Morrison del año 1990, Enlightenment, se preguntaba o nos hacía preguntarnos o reflexionar sobre los días anteriores, previos al rock and roll. In the days before rock and roll, Van Morrison. In the days before rock and roll. Bet on Lester Cricket, 10-1. And we let the goldfish go. Down the stream before. Rock and roll. Go. And then the killer came along. The killer. Killer. Jerry Lee Lewis. There's a whole lot of shaking going on. Great balls of fire. Before rock and roll. Y ahora sí estamos en la recta final. Quería terminar con Gloria, una composición clásica de Van Morrison con la cual él solía terminar sus conciertos y suele terminar sus conciertos. Y la versión que les iba a hacer escuchar es una de Van solo, pero no. Prefiero hacerles escuchar esta del álbum Too Long in Exile with, con John Lee Hooker, Gloria. What a woman do? Well, why she make me feel all right? She's a natural born woman, natural born soul sender, natural born woman, natural born soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah, I tell you about my baby. When those are called around. Whoa. 5 feet 4. Midnight. From my head to the ground. Well, well. Come around here. Hold on by midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so oh, good. Yeah. Look, I feel all right. Oh, night. Just come around here. Just make me feel all right. By midnight. Walking down the street. You come, knock on my door. Knock, knock on my door. They come in my room. Make me feel all right. He's a killer. What's her name? Her name is Gloria. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. One shot every day. G-O-R-I-A. One shot every day. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. G-O-R-I-A. Her name is Gloria. I won't shot every day. Van Morrison, John Lee Hooker. Canción a canción y dúo tras dúo, hemos llegado a este programa monográfico que hemos hecho como una forma de saludo por el día, bueno, es un saludo y unas felicitaciones a Van Morrison, Van the Man, quien cumplió años el pasado 31 de agosto. Nació el 31 de agosto de 1945. Happy birthday, Mr. Van Morrison. No solo jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4. La web, en caso que no se encuentren en Barcelona, www.contrabanda.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con radios hermanas, como la Radio Neta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Turelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela, emisora libre autogestionada en Madrid. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y en el caso que no puedan escuchar la radio en de programas, perdón, en ninguna de estas radios que emiten no solo jazz, es un abanico bastante amplio, siempre les queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más por hoy. Hasta la próxima. De ustedes y solamente de ustedes depende. No solo jazz.